diciendo que tu mujer se te fue con tu mejor amigo. Tarde o temprano también te iba a suceder lo que hiciste conmigo. Esa mujer la que hiciste tu esposa era mi novia hermosa. Y una mañana te la presenté, una mañana de vacaciones. En tu forma de mirar la noté, que no eran buenas tus intenciones. Vanidad, vanidad que se ensaña con las mujeres, en ella hizo presa. Por vanidad, como tú tenías plata, me la deslumbraste con hábil destreza. Y al poco tiempo yo estaba sin novia y tú gozando de amor y gloria. Pero más tarde empezaste a humillarla y sin respeto a maltratarla. Pero más tarde empezaste a humillar y sin respeto a maltratarla. Y a Beto Molina y a Rafael Navarro, nada más se les ve el forro. Pensar que yo me quise vengar, siempre la respetaba. La vi sufriendo y comprendí con gran pesar que todavía la amaba. Busqué la forma de verme con ella, triste el encuentro, pero tan bella. Me equivoqué, me dijo con dolor que perdonara. Nos abrazamos fundidos de amor, no había revancha, la perdonaba. Amistad, amistad ya no existe cuando se traiciona y se falta al deber. De amistad no se debe quitarle un amigo nunca a su mujer. Puedes gritar que no tienes amigo, si es que contabas aún conmigo. Aquí en la tierra, aquí mismo se paga todo aquel mal que aquí se haga. Aquí en la tierra, aquí mismo se paga todo aquel mal que aquí se haga. Pedro Daniel, salúdame a Jesús en mucho lugar.